este día 25N es un día para que nos juntamos varias instituciones, tanto la Secretaría de Igualdad de Género como Comisaría, así como también la Subsecretaría de Derechos Humanos del municipio y distintas áreas que trabajan en la violencia de género. Una de las cosas que nosotros en este día queremos sensibilizar, visibilizar y más que nada unirnos a esta lucha, ¿no?, de la erradicación de violencia hacia la mujer y hacia las niñas. Y realmente es muy conmovedor poder trabajar juntos y en equipo, junto a las instituciones, más que nada para poder visibilizar el trabajo que estamos realizando en la tarea preventiva. Uh-huh. Curaqueo, ¿qué es lo que falta en esta tarea preventiva? ¿Cómo le evalúan ustedes desde la Comisaría de la Familia con el trabajo realizado aquí en Viedma? Sí, nosotros continuamente estamos más que nada tratando de poder erradicar los hechos de violencia, más que nada desnaturalizar hechos de violencia, más que nada para poder trabajar con la gente y con la comunidad y saber más que nada que la gente tenga, que sepa dónde puede ir a denunciar, que sepa dónde puede ir a asesorarse con respecto al tema de alguna situación que quiera comentar. Y en cuanto al trabajo que realizan desde la Comisaría de la Familia, digo, más allá de la prevención, también hay un seguimiento para las víctimas de violencia. Y cuando hablamos de... Bueno, en principio es... Sí, nosotros más que nada estamos trabajando en conjunto y así como también podemos articular con otras instituciones en base a cada hecho que se presenta en cada unidad. Ya sea si estamos en contacto que hay niños o niñas adolescentes involucrados en los hechos de violencia, le damos intervención al organismo competente que es SENAF, así como también al SAT si son mujeres o de algún grupo de las disidencias, y realmente es un trabajo articulado que realizamos en conjunto con la Comisaría de la Familia. Uh-huh. ¿Y qué nos puede decir respecto a la violencia? Porque no es solamente física, sino también se da de otras maneras. Muchas veces la gente dice me golpearon o no me agredieron y cree que los hechos psicológicos, la violencia psicológica, emocional, no son violencia. Y más que nada darle a conocer cuáles son los tipos de violencia con que ejerce cualquier persona hacia una mujer o hacia una niña. Uh-huh. ¿Y qué nos puede decir respecto a la cantidad de casos aquí en Viedma de mujeres que sufren violencia? ¿Hay algún número, hay algún porcentaje en qué rango etario se da? Sí, esto se da en distintas clases sociales, no solamente en una clase social baja ni de bajos recursos, sino que se da en todos los ámbitos y entendemos que los hechos de violencia están en aumento. También hubo un gran aumento en lo que fue la época de pandemia y pospandemia también, y los hechos sí se están incrementando. Más que nada lo que podemos ver es que estamos con el 80% de las disidencias, es decir que repiten los hechos de violencia, y más que nada estamos trabajando con esta franja. Uh-huh. Y en cuanto a las edades, digo, se da mujeres mayores, mujeres jóvenes, ¿qué nos puede decir de eso? No, se da en distintas edades. Nosotros también estamos dando talleres sobre los vínculos afectivos, que muchas veces las relaciones de noviazgo o por ahí los jóvenes o adolescentes dice estamos en algo, entonces nosotros le llamamos a uno de nuestros proyectos, en nuestros talleres, vínculos afectivos para que ellos puedan visibilizar y más que nada desnaturalizar hechos de violencia en el noviazgo. Bien, por acá le agradecemos. Bueno, muchísimas gracias y buenos días.